El título de esta lección es El bautismo y las tentaciones. Según lo que narra Lucas, el versículo de memoria muy conocido, Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este versículo lo vamos a ver luego, pero vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3:1. Y miren lo que dice este versículo. Interesante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Abilinia. Nombre es un poquito difícil de pronunciar, pero Lucas 3:1 anda poniendo en contexto la vida de Jesús y Juan. Y si leemos este otro versículo, Lucas 3:2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Si vemos estos dos versículos y lo comparamos, ¿qué de significancia hay en estos versículos? Según la Biblia, según Lucas, ¿qué de significancia, qué importancia hay en estos versículos? ¿Por qué Lucas estará tratando de, enumerar todos estos gobernadores? ¿Por qué? Yo creo que en cierta forma el doctor Lucas estaba tratando de darnos una ayuda muy grande, y es de ubicar exactamente en qué periodo de la historia fue ubicado todos estos sucesos, a fin de que nosotros pudiéramos localizarlo y poder evitar cualquier persona, no, eso es una fábula, eso no existe, no. Si vamos a la historia, encontramos que ellos estaban en ese tiempo haciendo estas funciones. Así que lo que se está diciendo ahí es cierto. Para decir que es cierto. Efectivamente, si leemos el versículo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, todo el mundo conoce por historia que él gobernó entre los años 14 al 39 después de Cristo. ¿Era real? Sí, era real. ¿Existía? Sí, existía. Sí, existía. Otra cosa importante, dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. ¿Poncio Pilato existió o no existió? Sí. Todo el mundo conoce aquellos estudiantes que van a la escuela, estudian acerca de él y ven que él gobernó entre los años 26 y 36. Existencia. Otra persona que nombra es Herodes, tetrarca de Galilea. ¿Existe o no existe? Sí. Claro que sí. Herodes gobernó del 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. O sea, esta es una historia real. Otro que se anuncia es Felipe tetrarca de Iturea. ¿Felipe existió? Claro que sí. Gobernó del 4 antes de Cristo al 34 después de Cristo. Y finalmente, Lisanías, tetrarca de Abilinia. ¿Y existió? Claro que sí. Gobernó entre el 14 después de Cristo y el 29 después de Cristo. Entonces, lo que Lucas está tratando de hacer es decir, miren, él existió, Jesucristo, Juan existieron. Pero alguien nos podrá decir, pero eso dice la Biblia. Pero eso dice la Biblia. ¿Y la historia? También dice lo mismo. Dice también lo mismo de estos gobernantes. ¿Y qué de Jesús? ¿Qué de Juan? Es interesante que fuera del registro bíblico hay muchas narraciones acerca de Jesucristo. Incluso aquellos que no creían, que estaban en contra de Cristo, tenían que reconocer, hubo un Cristo. Por ejemplo, tenemos a este historiador romano, el más famoso historiador romano de esa época. Christos, de donde el nombre tuvo su origen, hablando de la iglesia, sufrió la pena extrema durante el reinado de ¿quién? De Tiberio. Tiberio. A manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición sumamente pícara, verificada como tal por el momento, volvió a desatarse no solamente en Judea, sino también en Roma. O sea, en ese tiempo la historia, si nosotros vamos y leemos, investigamos la historia de ese tiempo, de los escritores de ese tiempo, podemos encontrar con más de 100 alusiones a Jesucristo en esa época. O sea, Lucas nos está tratando de mostrar y nos está diciendo que Jesucristo fue una figura histórica, de carne y hueso, existió, y existió en este tiempo. Época. En ese tiempo. Entonces, no hay nada que hacer que Jesucristo existió bajo ese día, bajo esas circunstancias. Pero eso no es lo más importante de la lección. Hay cosas mucho más importantes. Por ejemplo, en esta relación de este versículo, ¿qué pasó con Juan? Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿qué pasó? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vino palabra de Dios. Y cuando viene y le llega a uno la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado? No se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Transmitirla. Ya, transmitirla. Y miren lo que pasó. Ese es Lucas 3:2. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y para Lucas, esta correlación de versículos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Lucas? Está poniendo a Jesucristo en historia. Y dice, Dios habló con Juan y él está predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué está queriendo enmarcar Lucas con estos acontecimientos? Creo que quiere enmarcar el contexto específico de la aparición entonces de Jesús. De la aparición de Jesús. ¿Qué más? El contexto específico. ¿Qué está queriendo decir? Para él, ¿qué es esto? ¿Qué es para él? Vamos a ver este versículo, Lucas 3, 4. Miren lo que dice. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo este marco histórico y esta referencia, ¿hacia qué nos ha enfocado o nos está enfocando Lucas? ¿Qué? Profecías. Que era el cumplimiento de las profecías. Wow. Que era el cumplimiento de las profecías. Y recordemos que Isaías escribió ¿cuántos años antes de este acontecimiento? 700, aproximadamente 700 años antes. Y entonces la mentalidad, la historia, todo lo que ha investigado Lucas dice, ¡wow! Él es el cumplimiento de esto, ¿qué cosa? Preparar el camino de él, Señor, y no solamente eso, sino qué cosa, algo más importante está aquí. Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería él, Cristo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Dice, les pongo en contexto, les digo que es el cumplimiento de la profecía. Y ahora nos recalca eso. ¿Qué está pasando? Evidentemente, ellos estaban un conocimiento de que iba a venir alguien a liberarlos, ¿verdad? Entonces, no sabían ellos, pero era el comienzo de esta época que nosotros estamos viviendo. ¡Wow! El versículo es claro, dice, ¿el pueblo estaba en qué? Expectativa. Expectativa. ¿Qué es expectativa? Esperando. Esperando. Aparentemente todas las cosas se habían estado encajando. Y todo el mundo estaba diciendo, ¡wow! Algo va a ocurrir. Algo va a suceder. Algo en este momento va a suceder. Estaban a la expectativa. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios estaba llegando a una culminación especial. La pregunta es, ¿todo el mundo está a la expectativa hoy día de algo? Sí. Creo que sí. Todas las cosas están, ¿qué cosa? Convergiendo. Convergiendo. Todas las cosas. Los rumores de guerras, los problemas naturales, desastres, la condición moral, social. Social y moral. La condición social, parece que todo se está uniendo y está, algo va a pasar. El rompecabezas, como dice mi hermana, se está juntando, algo va a pasar, algo va ocurrir. Y en ese tiempo así estaba. Algo va a ocurrir. En ese tiempo, ¿a quién? Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ellos estaban oprimidos por los romanos, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces los romanos, digamos, ellos esperaban que iban a ser liberados de los romanos. Entonces en cualquier momento, creo que estaba en la mente de ellos esa, así como estamos nosotros, que no sabemos cuándo el Señor puede venir. Que no sabemos, exactamente. Interesante esa situación. Pero, algo más, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería ¿quién? El Cristo. Es que estaban esperando. Estaban esperando algo. Y entonces Lucas 3, 7 al 8. Y decía a las multitudes que salía para ser bautizados por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¡Wow! Esa era la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué cosa vemos aquí en especial? Era una amonestación bien directa y clara que les enseñaba justo el tiempo que estaban viviendo. Una amonestación bien directa y clara. ¿Qué les dice Juan de una manera clara, directa? ¿Qué les dice? Miren lo que dice aquí. Haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. ¡Wow! Una amonestación, una predicación directa. Y todavía algo más importante. Miren lo que dice aquí. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: ¿tenemos a quién? A Abraham por padre. Dos cosas importantes. La primera es, ¿qué cosa? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y la segunda, ¿qué? No es tu título. No es tu título. No es que eres del pueblo de Dios. Eso no vale mucho. ¿Qué es lo que vale? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando hay arrepentimiento? Un cambio, hermano. ¿Cómo? Un cambio. Un cambio. Perdón de pecado. Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Cambio de algo nuevo. Es hacer algo nuevo. Frutos de arrepentimiento. Algo. Estás yendo en este camino. oh, no, no, no, este no es mi camino, tengo que darme la vuelta y ir en el camino correcto. Un estilo de vida. Estilo de vida diaria, dice mi hermano. Y aquí lo importante de esto también es cuidado que pienses que siendo cristiano ya está, ya la hiciste. Porque tienes la verdad, tenemos a Abraham como padres, tengo la verdad, tengo. Cuidado, no es suficiente. No es suficiente que podamos decir esto. Para él, ¿qué es esto entonces? Para Juan el Bautista, ¿qué era? ¿Qué es lo real entre, pues, frutos dignos de arrepentimiento? Miren lo que dice 3, 10, al 11, 10 y 11. ¿Qué significa eso en forma real? ¿Qué significa? Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respuesta, ¿qué cosa? Y les respondieron y le dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, hágalo. Se llama evangelismo práctico. Evangelismo práctico. Frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, hay una ley en la vida, en toda la naturaleza, en todo. Si usted no da, no recibe nada, ¿verdad? Escuché el otro día del mar muerto y el otro mar que está por allá. El mar que da está vivo y tiene animales. Y el mar muerto que no da está muerto. Bien fácil. Es fácil. Pero no solamente, es una ley de la vida, sino es una ley del cristianismo práctico. Es la ley de Dios. Amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más para él es frutos dignos de arrepentimiento? Interesante. Lucas 13, 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Y qué le dijeron? Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, ¿qué cosa? No exijáis más de lo que os está ordenado. No hagan estafa. Okay. Si eres gobernante, si eres publicano, si eres cualquier persona que tiene poder. Si eres mecánico también. Cuidado, ¿qué cosa? Cuidado. Mecánico, hay que estar mosca también. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Eso es qué cosa. Frutos dignos de arrepentimiento. Para Juan era eso. Cuestiones prácticas. No es tu título. No es que digas yo soy. Sino qué cosa. ¿Qué estás haciendo? No es apariencia. No es apariencia. Otro ejemplo. Miren lo que dice Lucas 3, 14. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿Y qué cosa? Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. So, desde tiempos antiguos viene la misma historia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para Juan el Bautista es, no es tu título, sino es qué cosa, es un cristianismo práctico. Es un cristianismo práctico de qué es lo que haces diariamente. Lo que haces diariamente refleja quién eres, que tú eres seguidor de Cristo, a tal punto que puedan decir, ¿acaso será este el Cristo? Hermano, también todos estos consejos son para nuestro propio bien. Aquellas personas que calumnian, aquellas personas que roban, que hacen el mal, no duermen tranquilamente. Eso les da estrés, les da una inquietud. Realmente, haciendo todas estas cosas nos ayuda para nuestra salud espiritual y mental también. Amén. Eso ayuda para todo. Pero ese es el cristianismo práctico de Juan el Bautista y de su predicación. Lucas 3, 21 y 22. Miren, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Lucas continúa relatando, también Jesús fue bautizado. Paréntesis. Y esta es una historia muy hermosa. Fue bautizado. Y miren lo que dice Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué pasó con Juan? Según este versículo. No quería. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces, pero, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué nos está queriendo decir Mateo y Lucas con esta idea del bautismo de Jesús? Un ejemplo. Un ejemplo. Porque él no lo necesitaba. No. Él no era pecador. No pecó, pero era un ejemplo. Un ejemplo. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Miren lo que dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿cómo? Subió luego del agua, y he aquí que el cielo fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cómo se bautizó Jesucristo? Jesús fue bautizado por inmersión y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, dice la Biblia. Ya. Y por inmersión. ¿Y qué significa por inmersión? ¿Cuál es la idea de aquí? Subió luego del agua. ¿Qué significa? ¿Qué es la idea? Sumergir. Salir nuevo. Se metió al agua, remetió al agua Juan el Bautista y él lo sacó. Resucitó a nueva vida. Resucitó a nueva vida. Hermano, también tenemos que saber que con la muerte termina toda la maldad. Entonces, el bautismo significa de que la maldad está terminando allá y está empezando una nueva vida. Cuando nosotros estudiamos acerca del bautismo, nos damos cuenta de esa situación importante, que el bautismo es un símbolo de la muerte del pecado y la resurrección a nueva vida. Ahí podría decir también Jesús que, bueno, ¿para qué Juan no sigamos con este rito? Aquí ya llegué yo y es suficiente, detengamos eso. Porque dice, no, bautízame, porque ahora en adelante así va a ser la cosa, o este es el rito, o esta es la forma como se van a hacer. De lo contrario puede decir, okay, no me bautice, déjalo así, yo no necesito eso. Wow, importante. Se aclara aquí también, hermano, el principio de cómo ser bautizado. Porque para poder ascender o para poder subir del agua, hay que estar debajo del agua. Por lo tanto, se confirma el principio de ser bautizado, ser metido debajo del agua. Por eso está el versículo así. Por inmersión. Ahora miren lo que dice Marcos 16 y 16 acerca del bautismo. El que creyere y fuere, ¿qué cosa? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué cosa? Condenado. ¿Es o no es importante el bautismo? Y Jesús lo ejemplificó para nosotros. Vamos a continuar adelante. Pero, ¿qué pasó? Después que fue bautizado, ¿qué es lo que hizo? De acuerdo a Lucas, orando. Fue bautizado y orando. O sea, la expresión de Jesucristo, la vida de Jesucristo fue de continua oración, incluso cuando estaba ahí en el bautismo. ¿Qué importante es eso? Entonces el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo qué cosa. Bueno, estaba leyendo anoche el deseado de toda la gente es precisamente acerca de esto. Y dice la hermana Elena de Huay, narrando la historia, que Jesús sale de ser bautizado, dice que se arrodilla y eleva sus ojos al cielo. Dice que fue impresionante como el corazón de Juan el Bautista fue conmovido de ver esa escena que estaba sucediendo. Dice, sus ojos se elevan al cielo, se llenan de lágrimas y escucha la voz de la ratificación que su padre estaba con él en el comienzo del ministerio terrenal. Hermano, hay algo que me llama la atención también ahí, dice, también Jesús fue bautizado llorando, el cielo se abrió, como dijo, Jesús era un hombre de oración. Y como todo lo que está escrito es para nuestro beneficio, también para hacer una aplicación, es que si mantenemos ese ejemplo de Jesús de oración, el cielo se abrirá para nosotros también, y va a descender el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros de esa manera. Si hacemos lo que Jesús es orando, el cielo se abre en cualquier circunstancia para derramar, como dice la palabra de Dios, bendiciones en abundancia. Y yo creo también que cuando nosotros somos bautizados, también somos considerados hijos de Dios. La misma alegría viene para nosotros. Amén. Ese es el reino de Dios. Entonces, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, es interesante, ¿qué sucedió después de esto? Miren lo que sucedió. Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuánto, 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Wow. El bautismo y la tentación. ¿Qué pasó en la tentación? Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres. Pregunta, la pregunta es interesante. ¿El hambre, el pan era el problema? No. No. ¿Qué era el problema de esta tentación? La duda. La duda, ¿por qué? Si eres hijo de Dios, especialmente cuando ya había pasado el bautismo y el cielo se abrió y le dijo, tú eres mi hijo amado. Entonces lo que Satanás puso fue a Jesús a dudar de la palabra de Dios. Y lo mismo que hizo con Adán y Eva. Y Eva. Duda. Y lo mismo que hace con nosotros. Si eres hijo de Dios, hazlo. Duda. ¿Por qué? Porque antes Dios le había dicho qué cosa. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo qué cosa. Complacencia. Si eres hijo de Dios. A ver, demuéstralo. Demuéstralo. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es ese. Si alguien nos desafía, ¿qué pasa con nosotros? Inmediatamente caemos. Es un arma que él utiliza en varias direcciones. ¿Ya? Porque cuando te equivocas y tú no eres que eres hijo de Dios, mira lo que estás haciendo. Es un arma que él utiliza. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Lo sabemos. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. ¿Cuál es la única forma que podemos vencer a Satanás? Escrito está. La palabra de Dios, la única. ¿Por qué será eso? Miren lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Qué importante. Qué importante. Otra cosa interesante: Jesús es tentado, vence con la palabra de Dios. Lucas 4:5-7. Miren lo que dice. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Isaías 14:13-14, miren lo que dice. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre la altura de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Comparando estos dos versículos, ¿qué está pasando con Satanás? El conflicto celestial se traslada aquí a la tierra. Lo mismo a la verdadera adoración. Satanás quería adoración y no reconocía a Jesús como el Supremo. Estaba ofreciéndole lo mismo. Solamente adórame una sola vez. Te entrego todo y no vas a pasar el sufrimiento, la pena ni la muerte aquí en la tierra. Wow. Aquí Satanás está pidiendo ¿qué cosa? Ser como Dios, ser adorado. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el propósito de Satanás. Y en el Edén eso mismo mostró. ¿Vas a ser como quién? Como Dios. Su empeño por la adoración comenzó desde el cielo, porque ahí fue donde comenzó la cosa. Amén. Él quería adoración. Okay. Y por eso dice en la tentación, si tú postrado me adoras. ¿Y cuál fue la respuesta? Lucas 4:8. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el primer lugar, Él venció con la palabra de Dios. ¿Y ahora cómo vence? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, pero añade ¿qué cosa? Al Señor tu Dios adorarás. Vence poniendo su mira, ¿dónde? En Dios. Él, solamente a Dios. Nada más que eso. Y la tercera tentación es importante, Lucas 4:9-11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora sí, lo que nuestra hermana dijo, pruébalo. Si eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Lucas 4:12? Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, ¿qué cosa? No tentarás al Señor tu Dios. Interesante. La primera vez venció por medio de la palabra de Dios. La segunda vez venció poniendo a Dios en su mira, soy de Dios. Y ahora, ¿cómo está venciendo? ¿Qué es que él se dice? ¿No tentarás a quién? Al Señor tu Dios. Vence sabiendo quién es. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Hace rato nos decía, cuidado que pienses qué cosa, que siendo cristiano has ganado todo. Pero aquí nos enfatiza esto y nos dice, eso es importante también para vencer. Tienes que tomar en cuenta que tú eres cristiano y que Satanás está viniendo a ti como cristiano. No te jactes de eso. Pero reconoce que tú eres. Tú eres. Y si tú eres, tú puedes vencer, porque tú vas a caer de rodillas como Jesús y vas a orar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No solamente Jesús tuvo estas tentaciones, muchas otras tentaciones. Juan 8:59, miren lo que dice. Tomaron entonces piedras para arrojarle a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Él utilizó ¿qué cosa? Prudencia. No se entregó en algún momento, sino que dijo él, pero se escondió y salió del templo atravesando. Algunas veces es mejor dejar las cosas así y no seguir altercando con los individuos, personas. Mejor es dejar eso ahí, go away. Dejar que las cosas pasen. ser prudentes. Algo también que me llamó la atención en esa parte, cuando ya Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El siguiente versículo dice que Satanás, habiendo agotado todos los recursos, ¿verdad? Bueno, es otra versión de mi Biblia que dice, se apartó de él para después venir a probarle después de otra manera, ¿verdad? Buscar otra cosa. Entonces eso me recuerda también el versículo, como cristianos, Satanás nos va a estar tentando siempre. Ajá. Y va a agotar todos los recursos de tratar de hacernos caer, como lo hizo con Jesús. Pero hay otro versículo que no recuerdo la cita, pero dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces ahí está, tenemos que resistir en el nombre de Dios, para que de la misma manera Satanás se aparte, que nunca va a lograr, nunca va a querer, siempre va a tratar de hacernos caer. Pero recordando esto, que se apartó porque ya no tuvo argumentos, ya no tuvo más que hacer con Jesús, y lo dejó y lo apartó. Y si nosotros permanecemos fieles, Satanás se va a alejar, ¿verdad? Va a alejarse, aunque va a traer pruebas, me imagino, más difíciles o más duras. Pero siempre, como dice ahí, mantener la vista en Dios para que siempre podamos resistir. Y efectivamente, Satanás no cesa con sus ataques. Y le atacó a Jesús constantemente. Y lo hermoso de todos los actos de Jesús era por nosotros. Y miren la última tentación. Miren lo que dice Mateo 27, 39 y 40. Y luego Mateo 27, 41 al 43. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días los edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la... ¿Podía hacerlo o no podía hacerlo? Sí, claro. Más que eso. ¿Pero qué sucedió? De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¡Wow! ¡Qué idea! ¿Él podía o no podía? Sí podía, pero ¿qué cosa? ¿Tenía que salvar a quién? A otros. ¿Quiénes son esos otros? Yo. Nosotros. Yo. Ustedes. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. No se puede. Si él es el hijo del rey, dice él, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. ¿Qué tentación hay en la cruz? ¿Qué tentación? Y ahí está la constante. La constante, si eres hijo de Dios, si eres el rey, si eres el hijo de, si eres Dios, sálvate a ti mismo, bájate. Sí, es la constante, si eres. Venido a salvar a quién, a estas personas. Y la constante, como el hermano menciona, sigue, porque hoy en día hay religiones que dicen que Jesús no es hijo de Dios. Es bueno, un profeta, sí, buena gente, pero hijo de Dios, wow, eso es otra cosa. Amén. Mis hermanos, qué maravilloso es esta palabra. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Por qué ha muerto Jesús? Por nosotros. Y ojalá, hermanos, que este ejemplo del bautismo y la tentación de Jesús nos llegue a nuestro corazón y podamos decirle, Señor, tanto has sufrido por mí. Tanto has sufrido que lo único que puedo hacer es darte qué cosa, mi corazón. Que Dios nos bendiga y que podamos darle a Jesucristo este corazón que Él nos pide. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén.